Bueno, compas, estamos a punto de empezar. Bueno, ya estamos dando inicio. Les agradecemos mucho la paciencia que han tenido porque sabemos que hay compañeros y compañeras que llegaron desde hace un rato. Como saben, en esta primera parte del encuentro, pues vamos a tener una pequeña presentación por parte de los Panchos, quienes están aquí, bueno, estamos en sus instalaciones, y también de parte de los compañeros de los Pedregales. Buenos días, compañeros y compañeras que se encuentran en este foro el día de hoy, este foro de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra. Sean bienvenidos a esta comunidad, a esta organización popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Queremos comentarles un poco de lo que es nuestra comunidad, cómo es que hemos desarrollado este proyecto. Esta cooperativa de vivienda se llama Capatzingo y es una de las varias que componen a la organización. Aquí llegamos hace aproximadamente 22 años. Fue una toma de tierra y en el transcurso de estos 22 años pasaron X número de situaciones que nos permitieron organizarnos. En un primer momento, por la construcción de los servicios mínimos necesarios para poder vivir en el campa, como le dice mucha gente. En ese transcurso también aprendimos a organizarnos, aprendimos a entender que no solamente queríamos un proyecto de vivienda, que no solamente era la necesidad de una casa, sino la construcción de un proyecto de vida. Y en ese sentido, en estos 22 años, hace aproximadamente unos 10 años, fue que pudimos construir las viviendas definitivas en esta comunidad. Viviendas que pudieron ser más grandes de lo que plantean los institutos o las instituciones de gobierno. Son casas que tienen 123 metros y que para nosotros es un gran logro, porque las casas que el gobierno asigna a la gente pues son de 52 metros, de 45 metros. Y definitivamente eso no es una vivienda ni decorosa ni digna. Sin embargo, aquí, con el trabajo de todos los compañeros que hicimos la introducción del drenaje definitivo, del agua, con las jornadas, pudimos ahorrar dinero y pudimos construir unas casas como las que ustedes pudieron ver cuando entraron. Y en esta construcción de la casa también fuimos construyendo el proyecto de vivienda, de vida, y ese proyecto de vida debía de contener no solo una casa, sino la posibilidad de garantizar la salud, la educación, la alimentación, el trabajo. Y en ese sentido es que en esta organización y en esta comunidad hemos ido construyendo eso. Esta comunidad tiene 596 familias que la habitan. Estas 596 familias se organizan para ir construyendo ese mundo que queremos. Y entonces, en la comunidad tenemos seguridad porque también tenemos comisiones de vigilancia que los compañeros son partícipes de ella y toda la comunidad cuida esta colonia. Aquí hay guardia las 24 horas del día y hay la posibilidad de que nuestros hijos puedan andar en cualquier andador sin el temor de que algo les pase. En esta comunidad tenemos unos reglamentos que hemos elaborado todos y que nos han llevado a tener una relación y una convivencia pues cercana a lo que queremos. No decimos que todo aquí es felicidad, porque como en todos lados hay problemas, pero vamos tratando de resolverlos. Y en ese sentido, decía, nos hacemos cargo nosotros de nuestra propia seguridad, por lo menos aquí dentro de la comunidad. También estamos preocupados por la educación de nuestros hijos, y en ese sentido tenemos la casa nuestra, y tenemos una comisión de cultura conformada por jóvenes, compañeras y compañeros de la misma comunidad que se encargan de dar apoyo a tareas, de apoyar a los niños, de hacer talleres, de hacer obras de teatro, de todo lo que sea necesario para que los niños vayan teniendo una educación mejor, para que vayan entendiendo que la posibilidad de construir ese mundo tiene que ver con la participación de todos, de adultos y de niños. Tenemos una comisión de salud que afortunadamente también tenemos compañeros que no son del frente, que son de otras organizaciones, de otros colectivos, pero que se han solidarizado y que nos han acompañado también en la construcción de este proyecto. Ejemplo de ello son los compañeros de JRA, que han estado aquí con nosotros, apoyando en diferentes situaciones. Los compañeros y compañeras de Brigada Callejera, que son los que nos apoyan junto con otros compañeros que se dedican a la salud en este proyecto, en la construcción de este proyecto de salud en la comunidad, donde la intención es que las comisiones se preparen y que puedan ser capaces de solucionar problemas de salud en lo inmediato, pero sobre todo de prevenir y de ir construyendo ese proyecto que queremos. En este proyecto de salud pues participan otros compañeros, colectivo pues de Cimarrones, Brigada Callejera, otros compañeros de otro colectivo que se llama Bambú, compañeros en lo individual, pues el compañero Héctor también trabaja acá con nosotros capacitando a las compañeras. Y tenemos también nuestra comisión de comunicación que se encarga de difundir la palabra de la organización y de todos los compañeros que la componen, con un periódico que tenemos también en la organización, muy humilde, pero que se hace con mucho esfuerzo tratando de que alguien más que nosotros se entere de lo que estamos haciendo. Tenemos una radio libre también que maneja o que se responsabiliza pues la Comisión de Comunicación. Y tenemos también nuestro proyecto de rescate de la madre tierra, decimos. Es difícil en la ciudad tener extensiones de tierra para sembrar, pero aquí tenemos un espacio destinado para el invernadero, para que nuestros niños aprendan a querer a la madre tierra, para que aprendan que de la tierra es que vivimos, y en ese sentido también hay una comisión que siembra, pero que asesora a los niños, y que ahí hay una convivencia también más allá de sembrar una planta, es entender por qué la defensa de la madre tierra. Esto es un poco lo que hacemos en la comunidad y vamos construyendo también la situación de cuidar este planeta, la posibilidad de cuidar el agua, y para eso entonces pues tenemos una planta potabilizadora de agua. Ustedes saben que en esta zona pues el agua es deficiente, no es agua que podamos tomar y estar comprando, pues también es como un poco difícil para las familias. Sin embargo, el día de hoy nosotros contamos con esa planta potabilizadora que nos permite que podamos tomar el agua de la llave sin ningún problema. Tenemos dos plantas de tratamiento de aguas residuales que permiten pues de un poco aliviar la problemática que tenemos aquí de inundaciones en el drenaje cuando llueve, porque esa agua la utilizamos, tenemos pozos de absorción para inyectar el agua al subsuelo, y todo eso pues tiene que ver con ese proyecto de vida que queremos, que vamos construyendo entre todos. Tenemos energía, pero esa energía no le pagamos a la CFE. Bueno, en ninguna comunidad de la organización hacemos pagos a la Comisión Federal. Nosotros buscamos la manera de cómo dotarnos de ese servicio y estamos pues también en la posibilidad de ir construyendo un proyecto de energía sustentable que nos permita dotarnos de esta situación y sin tener que tomar la energía de los cables pues de la CFE. Entonces, un poco eso es lo que tenemos en esta comunidad, es lo que nos ha dado el trabajo de 22 años, que es lo que tenemos aquí, y que pues seguimos construyendo y seguimos planteando que la posibilidad de un mundo mejor es posible, que ese mundo que queremos, donde quepamos todos, pues lo podemos construir en el día a día. Y se me olvidaba comentar que también nosotros tenemos en este proyecto de cultura y dentro de este la cuestión de la educación, pues estamos trabajando desde hace más o menos 2 o 3 años una preparatoria abierta. Justamente este año pues se va a dar la primera generación de compañeros graduados ahí, y ha sido esto un proyecto muy importante para nosotros, el poder desarrollar esto. A lo mejor empezamos al revés, ¿no? Se podría decir que había que empezar por un kinder, por un por una primaria, pero las condiciones nos llevaron ahí. Y en ese sentido, los compañeros de TOR, de Tejiendo Organización Revolucionaria, han sido parte fundamental de ese proyecto. Ellos son los asesores, son los que le dan las clases a nuestros jóvenes o a nuestras compañeras y compañeros. Y este año pues saldrán 19 chavos. En un inicio se apuntaron muchos, pero pues la deserción está en todos lados. Sin embargo, para nosotros, y creo que para los compañeros de TOR, es un logro que podamos ya tener una primera generación en esta preparatoria, que es muy humilde, que no tiene la vista de una escuela como la que todos piensan que debe ser, son unos módulos provisionales, pero que lo más importante es que el conocimiento que ahí adquieren los compañeros está muy por encima de lo que pueden enseñar en alguna otra preparatoria de estas características. Entonces, todo eso nos ha llevado a pensar pues que sí podemos construir ese mundo, que entre todos, que juntos podremos llegar a lograrlo, y que en esta lucha pues no hay que ceder, que todos los días hay que estar ahí y hay que hacer cosas, y que cada uno de los que componen esta, que están participando en la campaña, pues cada quien en su trinchera hace lo que considera, y todos juntos vamos construyendo ese mundo. Compañeros, bienvenidos a esta comunidad, gracias por estar aquí, y bueno,